Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. Estamos en vivo en este jueves presocial, jueves, catchy viernes, Friday Junior, TBT, Throwback Thursday, jueves clásico, también jueves. Pa' arriba, pa' abajo, pa' el centro y... salud. El primero a nombre mío, el primer shot, no sea mal pensado. Comunícate conmigo, estoy en vivo a través de la Mega Nueva York, la Mega en Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y en los calles también. En nuestra aplicación, la música app en el mundo entero, call me toll free, 1-800-315-9790. Y en mi página de Instagram, follow me, Alex Sensation. Recuerda, estoy buscando el más activo en los comentarios también en ese post, en el último post que subí. También le regalo un par de entradas al más activado en los comentarios. Entregando boletos para ver Aventura, boletos para ver al Conejo Malo, boletitos para Silvestre Dangón, Don Omar, Back to Reggaetón y boletos para estar conmigo en los conciertos de cumpleaños, el Solazo en Orlando, la Mega Mezcla en Nueva York, New Jersey y el Miami Bash en Miami. Let's go.

solo siente el boom de este perreo intenso. Túmbame el guía y calma, que estás en falda y se te ve todo. Aquí a ti, mi combo cuando tío. Siente el boom. Salimos pa' deshacer, mujeres, discoteca, bailoteo, malanteo. Las mujeres se dejan envolver, reggaeton de moda convertido en una carola. De noche salimos pa' deshacer, mujeres, discoteca, bailoteo, malanteo. Las mujeres se dejan envolver, reggaeton de moda. Que la noche está buena y más buena que las nenas que cuquean por la disco sola, solicitando y soltera. Lo que hay es llega, tú picar pa'l mundo. Si yo no sé, yo no abundo. Oye, pa' que mangue te llegó.

comunícate conmigo. 1-800-315-9790. Dime cuál es tu clásico favorito de cualquier género. Yo te lo mezclo en vivo. Any genre. ¿Y para cuál concierto quieres ir? Ready for the switch up? All right, switch up. You know. Vamos a hablar con el pueblo. Déjame saber para cuál concierto te puedo invitar. 1-800-315-9790. 1-800-315-9790. Add me on IG, Alex Sensation. Estamos en vivo a través de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y en la música app Worldwide. qué mezcla. Te querísima, mami. Años. Ya sabes que el sábado 13 de abril te espero en Orlando, en el Kia Center, en el Solazo, con todos mis amigos en tarima. De ahí me voy para Nueva York, New Jersey, Connecticut, el sábado 27 de abril, la mega mezcla, el concierto en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Y de ahí nos vemos en Miami el sábado 4 de mayo, May the 4th be with you, en el Miami Bash, Casella Center, Antigua American Airlines Arena. Compra sus boletitos, Ticketmaster.com. Te quiero ver ahí conmigo celebrando el cumpleaños. Cuando regrese, viene bajando la próxima mega mezcla. ¿Qué más quiere escuchar en los clásicos? Hoy es jueves clásico, Throwback Thursday. Mi gente de Los Ángeles, muchas gracias por la sintonía y por el apoyo siempre allá en LA. Sigue gozando con mi amiga Sandra Peña. Mete mano, Sandrita, love you, baby. Mi gente de Puerto Rico, a través de la mega, Nueva York, a través de la mega, toda mi gente de Miami, el sur de la Florida completita, hasta Los Cayos, Orlando, Tampa, a través del Nuevo Sol, y toda la gente que me escucha en la aplicación La Música App. Cuando regrese, voy para el aire a buscar la llamada número 9 y te voy a preparar la próxima hora. Mete mano, mi hermanito DJ Diego, Luismi, Boriboy, Tiny T.